Radio El Grito, 88.5. Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Y sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Desde dentro hacia afuera se vive mejor. No me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Arrancamos una nueva mañana, una nueva semana por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, en esto que se llama No Te Escondas Más. Hoy lunes 4 de mayo, seguimos aquí firmes hasta que se vaya completamente esta cuarentena que nos tiene medios guardades. Que tan solo soy un niño que siempre quiere jugar. Desde este momento y hasta el mediodía, algún momento del mediodía, estaremos haciéndote compañía. Quien te habla, Diego, y quien está ahí en los controles haciendo que todo suceda, diría el José, Moni. ¿Cómo le va, Moni? Buen día. Buen día, Diego. Igual quiero aclarar que no hice lo del apagón ese unos minutos antes de entrar al aire, ¿eh? Seguro que algunos le escucharon porque ya eran las 10 de la mañana. Sí, me empecé a sentir... Hubo algo raro ahí. Me asusté. Pero esa no fui yo. No te condan, no te pierdas más. Bien, 10 de la mañana, 4 minutos, estamos arrancando este nuevo programa, esta nueva semana, este nuevo mes. Ajá, mayo. Bueno, el viernes fue el primero de mayo, arrancamos el viernes, ¿verdad? Pero sí, un nuevo mes que transitamos, aún en cuarentena, más allá de ciertas flexibilidades que se permiten. 15 grados 4 décimas la temperatura, al igual que la sensación térmica a esta hora, y en los hornillos cielo completamente nublado y una humedad del 91%. Pronóstico de lluvia para el día de hoy en algún momento. No tendremos nuestro sol del mediodía, pareciera ser. Pero bueno, está bueno una agüita. Sí. Que caiga una agüita. Tengo el informe del Ministerio de Salud del día de ayer a la tarde, el vespertino, el matutino del día de hoy aún no está. Y ese informe dice: hoy fueron confirmados 103 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros se suman 4.783 positivos en el país. En el desglose de los casos importados, de contactos estrechos y de circulación comunitaria, obviamente empiezan a disminuir los importados, aquellos que vienen con el virus de otro lado, y aumentar el de contacto estrecho y el de circulación comunitaria, que es lo más peligroso, digamos, la circulación comunitaria. 43% de los casos son de contacto estrecho con alguien que ha venido con el virus de otro lado, y ya casi un 30% es de circulación comunitaria. En el día de ayer se registraron 5 nuevas muertes, 2 mujeres, una de 75 años de la provincia de Buenos Aires y otra de 93 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y 3 hombres de 76 años, uno residente en la provincia de Río Negro y 2 de 88 y 77 años, el de 88 de nacionalidad paraguaya, residentes en la provincia de Córdoba los dos. Al momento la cantidad de personas fallecidas es de 246. Monoblock, hundiéndome definitivamente. Bien, aún sin novedades en relación al transporte público, habíamos dicho el viernes que en el día de hoy se iban a estar reuniendo. Están en eso, veremos qué resultados arroja esa reunión, ¿sí? Se restablece el servicio de transporte público de pasajeros aquí en Tras la Sierra. El Sarmiento, sobre todo, que es el que nos permite el traslado de punta a punta del valle. Eso como informaciones así muy puntuales que tienen que ver. El resto del programa estaremos acompañándote como habitualmente con información, música. Y en el día de hoy particularmente iremos, por un lado, con lo propositivo sería, con... ¿Qué lo qué? Con actividades que se vienen desarrollando, se vienen dando, con propuestas que se vienen sosteniendo desde hace un tiempo, pero que en estos tiempos de pandemia se vuelven como horizontes a empezar a mirar, ¿no? A dónde clavar nuestro norte y empezar a seguir, digo, como propuestas de cambio, de... Termina la cuarentena. ¿Y hacia dónde vamos después de todo lo que nos planteamos en estos meses? Yo creo que cuando se termine la cuarentena, si es que termina en algún momento, voy a enterrar el celular como 2 meses. Bien, ahí hay una propuesta hacia dónde ir. La otra propuesta es la de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Un grupete hermoso de personas que desde la agricultura... orgánica, la agricultura sana, sin agrotóxicos, pero además con una propuesta de contemplación hacia las y los productores, ¿no? Que muchas veces el mercado somete y olvida, en este caso no, se transforma esa realidad, y vamos a estar dialogando con gente de la UTT para que nos pinte un pantallazo, pero sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de género en esa rama de la actividad, ¿no? ¿Cómo se laburan las cuestiones de género en esa rama del trabajo? Y otro tema que vamos a estar abordando y que venimos abordando y que se ha puesto últimamente, ¿sabe? Muy en el... No sé si llamarle discusión, porque no hay mucha discusión, y es lo que llama la atención. O por lo menos estaría bueno que haya más discusión. Claro. Al menos eso es lo que me parece. Y tiene que ver con la situación de las personas que viven en situación de encierro en cárceles. Se ha tratado de instalar esto de que el gobierno piensa sacar a todo el mundo de las cárceles, ¿no? Sí, a liberar, sí, sin ningún tipo de filtro. Piedra libre para todos, sí, mis compas. Sobre todo después de la imagen esa icónica que ha circulado por todos lados de los reclusos de la cárcel de Devoto, en el techo, rompiendo, sí, el techo y asomando ahí sus consignas y sus reclamos. Esa foto circuló por todos lados, y a raíz de ahí esos reclamos de descomprimir un poco la situación que se vive en los penales llevó a algunas a tratar de hacer creer que desde el gobierno se plantea la liberación completa de presos sin ningún tipo de contemplación. Hay varias cosas, hay mucho, es muy complejo el tema, hay muchas cosas para aclarar, para que no se confundan. Y en ese sentido vamos a estar dialogando con gente que labura con personas en situación de encierro. Vienen haciendo un laburo muy piola desde la educación popular dentro de cárceles en la provincia de Buenos Aires. Hablo de la organización Atrapamuros. Y la idea es un poquitito desmitificar incluso algunas cuestiones que se dan por sentadas en cuanto al sistema carcelario, en cuanto al sistema judicial, a las garantías y derechos para las personas que atraviesan algún tipo de proceso judicial y una reclusión. Tendremos arte también, como en todos los cierres de programa, este no será la excepción. Así que atentes, ahí 12 y piquito estaremos comunicándonos con una artista más de este Valle de Tras la Sierra para ver qué es lo que anda haciendo en este contexto de aislamiento y que nos comparta un poquitito de su arte para poder disfrutarla mientras la cuarentena nos impide lo que más nos gusta, que es disfrutar de eso con el contacto visual directo, sin tecnología mediante, con la posibilidad de una mirada cómplice, de compartir sonrisas, de compartir emociones, abrazos incluso. Bueno, eso no se puede, pero no nos vamos a privar del arte. El teléfono nos permitirá acercarnos lo más posible a las y los artistas del Valle. Bien, les invitamos a que se sumen del otro lado a medida que transcurra el programa, comentando, aportando lo que vaya surgiendo. Y para el día de hoy, No lo vas a poder creer, Moni, pero hay una consigna. Ah, buah, es lunes, bien. Es lunes. ¿Será eso el pronóstico de lluvia? Puede ser, sí, hoy la tenemos lista, pensada, programada, increíble. Capaz que terminamos a las 12 también, por eso va a llover. Epa, bueno, veamos. Bien, como te adelantaba hace un ratito, una de las telefónicas tendrá que ver con este tema que está dando vueltas por todas las redes sociales y tiene que ver con la situación de presos y presas de este país, la posibilidad de descomprimir a través del arresto domiciliario a algunas de esas personas y nuevamente la discusión acerca de la utilidad, la efectividad del sistema penitenciario en nuestro país. Pues bien, la consigna que tenemos para el día de hoy tiene que ver con eso. Chan, chan, chan. Suponiendo que acordamos modificar el actual sistema carcelario, ¿no? ¿Qué propuestas sumarías a esa modificación? ¿Qué crees vos que estaría bueno modificar al actual sistema carcelario? Esto sería como de un día para el otro, soy ministra de justicia. Sí, o mejor aún, mire, le planteo, tenemos un ministro de justicia que abre la jugada y hace una convocatoria plural y pública para aportar ideas a una reforma. ¿Se acuerda cuando fue lo del debate de la ley de medios? Que hubo así como conversatorios en diferentes lugares del país para ver, ¿qué se les ocurre que podría llegar a tener o necesitar una ley de medios federal, plural, inclusiva? Bueno, un brainstorming. Pongámosle que hacen esa convocatoria. ¿Con qué propuesta nos sumamos? ¿Qué proponemos a la reforma del sistema carcelario? 1557-6173 es el teléfono donde pueden mandar mensaje de texto, WhatsApp, Telegram. Tenemos otras vías de comunicación, por ejemplo, el teléfono fijo 499-312. También tenemos la posibilidad de recibir a través de Facebook algún que otro mensaje. El Facebook de esta radio es El Grito. Tenemos correo electrónico y ese es radioelgrito@yahoo.com.ar. Repito, radioelgrito@yahoo.com.ar. Y por si fuera poco y por el mismo precio, tenemos Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Y tenemos Twitter, en donde nos pueden encontrar como @radioelgrito. Tanto tiempo te estuve esperando. Tenemos una página web que venía medio ahí floja, porque no se actualizaba, no tenía contenido actuales, solamente servía como un lugar donde conseguir escuchar la radio desde cualquier lugar del planeta, lo cual no es poco. Pero hay una intención de renovarla. Ya hay algunas notas de la semana pasada publicadas para repasar. Y la intención es seguir haciéndolo y buscándole la vuelta a esa plataforma. Así que si quieren, radioelgrito.com es la página web de esta emisora. Desde ahí, ya saben, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del planeta, pero además repasar lo que por aquí, por este estudio, vaya sucediendo. Pues bien, 10 de la mañana, 19 minutos, es una buena hora para arrancar musicalmente este programa. Esa es la propuesta, vamos con un tema musical y volvemos para arrancar con toda la información en este No Te Escondas Más de hoy lunes por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente tampoco te espera. Thank you. Argentina. Contacto telefónico. Bien, 10 de la mañana, 22 minutos, seguimos en No te escondas más, arrancamos con la información, lo prometido, repasar, seguir repasando propuestas que vienen desarrollándose y que en este contexto de pandemia y replanteos como sociedad se revalorizan, recobran, digamos, otra dimensión. Te decíamos... la propuesta para el día de hoy es conocer un poco más de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Tal vez te suene las siglas y el nombre algo desconocido. ¿Se acuerdan de los verdurazos? De esa imagen icónica de la doña levantando la berenjena con un cerco de Robocop de fondo. Sí. Pues bien, esos verdurazos estaban organizados por la Unión de Trabajadores de la Tierra, que desde hace un tiempo venían organizando a familias en todo el país, pero por sobre todas las cosas ahí en Buenos Aires. Sabemos que ahí se concentra en muchas cosas. Ese es un poco el laburo que venían haciendo, organizando a las familias, y parte de su estrategia de visibilización de ese laburo fue esto de los verdurazos. Nos ponemos en contacto entonces con una de sus integrantes. Ella es Rosalía Pellegrini, a quien le damos la bienvenida al aire de Radio El Grito. Buenos días, Rosalía. Diego es mi nombre. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Saludos a todos allá en Córdoba. Bien. Bueno, contá un poquitito desde tu experiencia, ¿cuál es el recorrido de las familias que vienen formando parte de la UTT? ¿Qué hacían antes de organizarse en esta orga? ¿Qué eran, si eran peones rurales, obreros? ¿De qué vivían y cómo se abastecían de alimentos? Bueno, la UTT está conformada por un sector productivo en la Argentina que produce toneladas de alimento, pero viene de la agricultura familiar y campesina, ¿no? Uh-huh. Como algo que parecía que no se sabía, ¿no? Parece que comemos de los grandes, de los grandes empresarios del campo, que bueno, de a poquito se empieza a develar que ese campo no nos da de comer, pero bueno, fue un trabajo de la UTT y de muchas organizaciones y movimientos campesinos que fuimos instalando a través de nuestras luchas, como vos mencionabas el verdurazo, esto de, bueno, ¿quién te da realmente de comer? Hay un sector que produce alimentos, que produce la verdura, el tomate, la acelga que todos comen, que, bueno, estaba desorganizado, sobre todo el cinturón hortícola platense de acá de Buenos Aires, es el más grande del país, abastece a muchas otras provincias. Y bueno, y esas familias vivían y viven, ¿no? Porque hay problemas estructurales que desde la organización estamos luchando, nuestra respuesta es la lucha, ¿no? Uh-huh. Son familias campesinas que viven siendo arrendatarias de por vida. No pueden acceder a la tierra propia, por ende no se puede acceder a una vivienda digna, sin embargo, producen lo que vos comés. Entonces esa gran injusticia que es el que te da de comer no es dueño de la tierra que trabaja, con todo lo que eso implica, no poder proyectarte en tu territorio, y bueno, y todo bajo una máquina de producir verdura con un esquema de producción más ligado al agronegocio, ¿no? Para identificar a esta forma de entender de la tierra y el agro, más ligado al agronegocio que a una cultura campesina. Uh-huh. Eso genera empobrecimiento, ¿no? Que vos no tengas guita a fin de mes para comer, pero tengas que entregarle a una agroquímica miles y miles de pesos para comprar una semilla, para comprar un fertilizante, un remedio, que es todo importado y que viene de un puñado de empresas que controlan la producción de alimentos en el mundo, ¿no? Bueno, la UTT nos organizamos para eso, para poder dar respuesta a todas estas problemáticas que son integrales y que son problemáticas que no solo nos afectan a nosotros y nosotras como agricultores, sino que hablan de un problema del modelo de producción en Argentina que en realidad para nosotros afecta a todos. ¿Cómo ha cambiado la vida de las familias huerteras a partir de la organización con la UTT? Y en particular te lo pregunto en relación al rol de las mujeres dentro de esas familias huerteras. Bueno, cambió un montón porque, nada, no es lo mismo. Nosotros decíamos estar atrás del surco mirando solamente la tierra, la lechuga y cuánto voy a ganar por eso si es que pasa un camión y respeta el precio o pasa lo que pasa siempre, que es que te tiran siempre abajo lo que producimos. Estar solo en esta realidad, a levantar la cabeza, a mostrar quiénes somos, sobre todo eso, ¿no? Empezar a visibilizarnos como un actor, como actoras muy importantes en el modelo de producción, eso nos cambió un montón. Y después, obviamente, la organización, siempre decimos, ¿no? La herramienta para construir la felicidad también, ¿no? En el chiquito, en el cotidiano. Bueno, vos decías la realidad de las mujeres. La realidad es que bajo este esquema de producción que comenté muy sintéticamente, las mujeres son parte fundamental de la cadena de producción, porque ante un sistema de un empobrecimiento extremo, de una dependencia extrema hacia el dueño de la tierra, hacia estas multinacionales que son las que te dan los insumos para producir, te dan, sí, a precio dólar, vos cada vez tenés que trabajar más. O sea, tu factor de ajuste, de autoajuste, es la autoexplotación de las familias hortícolas. Entonces vos tenés que laburar cada vez más para poder, nada, tener unos mangos para morfar y pagar el alquiler. Entonces las mujeres ahí fue una doble y triple carga, porque es trabajar fuerte en la quinta, las mujeres quinteras, en todos los cinturones hortícolas, en el de Córdoba también, y en todos los lugares que donde también está la UTT, laburan a la par de los hombres. Es un trabajo pesado, es un trabajo fuerte, no tiene horario. Sin embargo, entran a la casa y siguen trabajando para garantizar que esa familia siga produciendo al otro día bajo este sistema. Entonces, bueno, poder organizarnos también nos permitió a las mujeres empezar como un poco a cuestionar algunas cuestiones de la división de tareas. También a darnos cuenta que la problemática, digamos, que la violencia esa que nos pasa cotidiana tiene que ver con una violencia más estructural, ¿no? Y empezar a elegir la agroecología, que es el gran trabajo de la organización, además de la lucha por la tierra, es la transformación del modelo de producción. Bueno, elegir la agroecología con la conciencia justamente de que el otro modelo es íntimamente amigo y aliado del machismo, ¿no? De ese machismo que hace que lo que importa, el mayor valor, es generar una mercancía, no importa si son alimentos. Entonces, si nos autos explotamos, si vivimos mal, si nuestros hijos se enferman, si lo poco que tenemos se lo dejamos a la agroquímica, como le decimos al lugar donde vamos a comprar estos remedios y este paquete tecnológico, bueno, evidentemente hay un mayor machista, decimos, que tiene que ver con estas corporaciones. Entonces, bueno, poder organizarnos, empezar a organizarnos para producir de manera agroecológica, las familias de la UTT, empezar a organizarnos para vender directo del productor al consumidor, y así un montón de cosas, ¿no? Organizarnos para la salud, organizarnos para la vivienda, organizarnos para contener las violencias cotidianas que muchas veces suceden en el campo, en el cual el Estado está muy ausente, ¿no? Y por ahí la cultura machista y patriarcal está mucho más asentada. ¿Y cómo se trabajan esas problemáticas de género en una organización popular que además es rural, mixta, y desde ahí cómo se lleva a las familias, las y los integrantes de la UTT con las propuestas del feminismo? No, en realidad es porque nosotras mismas somos las que construimos la Secretaría de Género en la organización, digamos. Fue como un camino muy desde abajo. En realidad nos empezamos a juntar las mujeres y a reflexionar sobre cómo era nuestra vida, cómo era nuestro cotidiano, qué hacíamos, ¿no?, durante el día, cuál era nuestro tiempo libre, bueno, y ahí empezar a desnaturalizar un montón de cuestiones que parecían como normales, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que no. ¿Y los hombres de la organización? Claro, y así fuimos organizándonos primero las mujeres. Y después cuando empezamos a adquirir más herramientas, ¿no? De derechos también, ¿no? De conocer, bueno, hay una ley que habla sobre las violencias, la violencia no solamente es física, también es psicológica, es económica. Bueno, fuimos también formándonos, y ahí fue cuando se funda la Secretaría de Género, cuando vimos, che, ahora hay que hablar con el resto de la organización. No, no, esto no se soluciona acá las mujeres a un costadito organizadas. No, no, no, esto es una interpelación a la organización en su conjunto. Y bueno, ahí se forma la Secretaría de Género y lo que organizamos es esto de un programa, le decimos programa, un proyecto que ya hace varios años que tiene, que es de promotoras rurales de género, que las promotoras rurales de género son como las referentas de género de la organización, que además de hacer acompañamientos en caso de violencia, cumplir todo lo que el Estado no hace en el territorio rural, también va a las asambleas, que son mixtas, y plantea estos debates de distintas herramientas, ¿no? Las compañeras, la sabiduría popular te sorprende todo el tiempo, y compañeras en teatros, dramatizaciones. Y bueno, y así fue creciendo cada vez más esta visión antipatriarcal en la organización, que esto hace que hoy, por ejemplo, cualquier compañero referente de la organización o compañera tiene incorporada una visión, una perspectiva de género a la hora de desarrollar su tarea, ya sea de como técnica campesina o desde la comercializadora, o desde las relaciones internacionales, o cualquier área de la organización tiene esta perspectiva que se construyó muy desde abajo. En tu caso, Rosalía, ¿cómo es tu llegada a la UTT y de qué manera te aportó, te transformó esta militancia en esta organización? Bueno, es difícil responder toda la pregunta. Yo formé parte de la fundación de la UTT, o sea que tengo en mi recuerdo todas esas anécdotas bellas que hacen a las historias, ¿no? De la lucha del pueblo, no sé, cuando pusimos el nombre en una asamblea, la primera reunión, ¿no? Todos esos recuerdos, así que tenías estoy vinculación muy orgullosa de formar parte de esto. ¿Tenías vinculación al campo previo a la llegada de la UTT? Sí, sí, sí, nosotros con nuestra familia ya hacía mucho tiempo que estábamos construyendo organización en el campo, sobre todo trabajo en el campo, ¿no? Como esta idea de que la producción de alimentos y el campo es una herramienta para resolver las injusticias que hay en la sociedad, no solamente organizándonos los que ya vivimos en el campo, sino también planteando la vuelta al campo, por decirlo de alguna manera, como una salida también a la pobreza. Así que sí, ya vivíamos ruralizados hace mucho. Se cortó la comunicación, trataremos de restablecer. A ver ahí. Tanto tiempo te estuve esperando. Hola. Hola. Sí, se cortó de repente. Sí. Bueno, ahí estamos de vuelta. Te estábamos escuchando acerca de tu recorrido en la UTT, cómo, de dónde venías, si tenías vinculación con el campo, ahí estabas contando eso un poquito. Sí, no, contaba eso, que sí, hacía un montón ya de tiempo que con mi familia vivíamos en el campo, con esta idea también de frente a las desigualdades sociales y las problemáticas que vivimos en nuestro país, el campo y la producción de alimentos puede ser una respuesta. Así que bueno, nada, en esa búsqueda ya veníamos construyendo una cooperativa y distintos emprendimientos productivos relacionados a lo agrario, ¿no? ¿Cómo les está atravesando este contexto de pandemia, cuarentena, aislamiento? Y fue como un reacomode, pasamos distintas etapas, ¿no? Porque uno también, me parece que nos pasó a todos, pensás que en cualquier momento esto se termina, ¿no? Claro. En primer lugar fue organizarnos con todos los protocolos de seguridad, digamos, de sanitarios, y hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comercialización y la producción de alimentos, trabajar mucho los protocolos. y también con tener posibles casos. Por suerte, digamos, pensábamos que iba a haber un montón de situaciones con respecto al coronavirus y no sucedieron. Lo que sí sucedió es muchas trabas en cuanto a la circulación de las familias productoras por problemas de abuso policial, ¿no? Como las primeras 3 semanas fue constante el hostigamiento. Claro. Si bien nos organizamos y entablamos distintas gestiones con el Estado para poder resolverlas, yo creo que un poco eso avanzó, pero también otro poco nos disciplinaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay como un hostigamiento por ser campesinos, pobre, migrante, viste, que se ve como se vive en las rutas, y un poco como organización lo fuimos parando, y otro poco también nos disciplinaron y bueno, nada, la realidad es malísima, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, hablando de esto, las mujeres, la mayoría de las compañeras no manejan, entonces tienen que salir con el marido, pero como salen de a dos, nos en las rutas nos hostigan, entonces terminan saliendo solo el varón, la mujer queda más excluida, digamos. Hay un montón de cuestiones que cómo se piensa la cuarentena desde un lugar urbano, incluso, nada, desde un lugar urbano de alguien de clase media con recursos. No se piensa en un sector rural que cuando vos tenés que comprar un kilo de pan te tenés que trasladar, no podés ir a un negocio de cercanía, tenés que subirte al auto y encarar la ruta. Así que bueno, primero ese tema que fue bastante pesado. De hecho, tuvimos un compañero detenido por ir a comprar carne, una barbaridad. Y bueno, y después encarando una nueva forma, ¿no?, de la organización, ¿no? Mucho mensaje, mucho WhatsApp, algunas reuniones y produciendo alimentos a full, digamos. Esa tarea continúa y lo que se aumentó mucho es todo lo que tiene que ver con repartos a domicilio, ¿no? Mucha más gente siendo consciente de lo que come en esta cuarentena, hay mucha conciencia de lo que se come, entonces quieren adquirir productos de la agricultura familiar, campesina, agroecológicos, entonces en eso hay muchísima demanda. Veníamos, previo a la declaración de esta pandemia que nos impone el aislamiento, veníamos con un cambio de perspectiva, de horizonte, producto del cambio de gobierno, con muchos planes, anhelos ahí por concretar. De repente llegó la pandemia y desarticuló un poco, o por lo menos los puso en pausa. En el caso particular de la UTT, uno de sus referentes, hablo de Nahuel Levalli, había sido designado en marzo como director del mercado central ahí de Buenos Aires. ¿Cómo evaluaron ese nombramiento? ¿Cómo viene siendo el vínculo de la organización con el Estado? ¿Cómo se plantean ese vínculo? Bueno, el vínculo de la organización con el Estado sigue siendo el mismo, ¿no? Es un vínculo en tanto un sector de la clase trabajadora organizadas para luchar por nuestros derechos. Entonces uno puede tener un vínculo en el cual hay acuerdos y se avanza, y en donde no se avanza hay lucha, ¿no? En eso no cambió un ápice, digamos. Eso para nosotros está clarísimo. Para nosotros, en este contexto de pandemia y crisis económica, hay que avanzar urgente con el acceso a la tierra. Por suerte estamos encontrando un diálogo del otro lado y un camino para resolver esta situación. Esperemos que ese camino vaya avanzando. Si no avanza, bueno, entendemos, somos la misma organización de siempre, digamos. Tal cual. Con respecto al mercado, sí, bueno, tomamos un poco esa decisión, que no fue fácil, pero tuvimos que decidirla rápido porque fue todo justo en la previa de la cuarentena. Creo que tiene más que ver con una responsabilidad de la UTT, no solamente para con su propia base social, sino para una responsabilidad hacia el pueblo, ¿no?, en su conjunto. Nosotros entendemos que sabemos qué es lo que se puede hacer para beneficiar al pueblo en lo que tiene que ver con el acceso a los alimentos, y pensamos que la posibilidad de que uno de los dirigentes de UTT acceda a ese rol para poder hacer las cosas bien, diciéndolo sencillamente, era como una responsabilidad, ¿no? Como decir, bueno, claro, podés esquivarle y decir, bueno, no, o podés decir que sí y sabes que Si se hacen las cosas bien, vamos a beneficiar a un sector importante de la población. Pero bueno, sigue siendo un desafío. La realidad es que ahora el compañero responde también a un montón de otras de otros sectores que intervienen en el mercado central, en el cual la UTT es una organización, digamos, autónoma y separada de eso. Claro. Así que bueno, nada, entendiendo que es una es una puerta de muchas posibilidades, y bueno, en la medida que podamos hacer, va a continuar, pero la organización sigue teniendo los mismos horizontes de cambio estructural que siempre. ¿Cuáles son esos horizontes, Rosalía, para la organización? ¿A qué mundo querrían llegar? Bueno, uno de los, como, de las consignas de antaño de la organización sigue siendo tan vigente como siempre, ¿no? Que es tierra, trabajo y cambio social. Nosotros pensamos que hay una estructura que tiene que ver con la distribución de la tierra en Argentina que nunca se modificó, porque siempre hubo un poder que nos gobierne formalmente o no nos gobierne, como a estos últimos 4 años que sí nos gobernó, siempre está, ¿no? Siempre es poder. Que son estos sectores concentrados de la economía ligados a la agricultura y que son los dueños de la tierra, ya sea porque desarrollan negocios alquilándola o porque son dueños directos, pero son estas familias, ¿no?, dueñas de la tierra, que tienen un poder político, simbólico y económico en Argentina, ¿no? Digo simbólico porque ellos son el campo, claro. Cuando en realidad son los empresarios del campo que lo que hacen, han hecho es perjudicar al pueblo siempre. Entonces esa estructura hay que cambiarla, hay que cambiar la estructura de distribución de la tierra, hay que cambiar la distribución de la tierra, hay que cambiar también ese poder simbólico político de que ellos son el campo, y eso lo estamos haciendo. Y también al cambiar la estructura de la tierra, también hay que discutir el modelo de producción de alimentos, ¿no? El modelo agrícola. Ya no nos ponemos más el verso de que no se puede producir alimentos si no es en base a un modelo dependiente de ese paquete tecnológico del veneno, de la muerte y de la dependencia. Ya creo que quedó demostrado, nosotros como UTT lo demostramos, y un montón de otros actores agrarios que no son ese campo sojero también lo demuestran. Entonces, bueno, ya es hora de que en Argentina podamos plantar bandera de otro campo, del campo que trabaja y produce alimentos, y bueno, y tenemos un proyecto, creo que tiene que ver con eso, y comer, alimentarse, tiene que ver con un montón de cuestiones que plantean también otra sociedad, ¿no? El vínculo directo del productor al consumidor, volver a consumir alimentos sanos, volver a una cultura de la comida que tenga que ver con quiénes somos, con nuestra identidad cultural, y no algo que nos impusieron de afuera. Creo que eso es gran parte de la transformación social. Bien, Rosalía, te agradecemos muchísimo el contacto, el tiempo que nos brindaste para compartir esta experiencia de la UTT. Cualquier cosa que quieras agregar, el micrófono es tuyo. No, contar que esta semana también venimos haciendo donaciones de alimentos, pero bueno, esta semana vamos a hacer una donación fuerte, mañana martes y el jueves, un camión de verdura el martes y un camión de verdura el jueves, también atendiendo a la situación que está explotando de los barrios populares acá en Buenos Aires, que debe ser la situación en todo el país, bueno, con un montón de casos de coronavirus en los barrios más pobres de Buenos Aires, que es una situación que se estaba tapando, ¿no? Se habla de una cuarentena cuando hay barrios donde no tienen agua. La verdad que para la UTT eso no pasa de largo, no nos duele. Así que bueno, vamos a estar haciendo una donación de alimentos mañana martes y el próximo jueves como un, no solamente un acto de solidaridad, sino también para visibilizar la situación. Bien ahí. Muchísimas gracias, Rosalía. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Escuchábamos a Rosalía Pellegrini, integrante de la UTT, miembro fundadora y referente además del área de género. Seguimos por la 88.5, vamos con un poco de música y volvemos con más información en este No te escondas más del día de hoy, lunes. De la mañana 51 minutos, seguimos por la 88.5 radio comunitaria El Grito, luego de haber escuchado la palabra de la cumpa de la UTT, muy interesante la experiencia de esa organización en este contexto en donde nos replanteamos varias cosas Una de ellas, la manera en la que producimos nuestros alimentos, de quién es la tierra que produce esos alimentos y demás cositas. Tanto tiempo. ¿Qué estamos escuchando de fondo como cortina, Moni? Es nuestro queridísimo Axel Krieger, de su disco Échale Semilla. El título me atrajo. ¿Usted no tiene, usted tiene algo, algún tongo con Axel Krieger? ¿Usted le pasa, o sea, Axel Krieger le pasa a usted un dinerillo? Me gustan sus cortinas, sus texturas sonoras de fondo. Texturas sonoras. Bien. Y este se llama Tanto Tiempo, como para ejemplificar ya el mes de programa, 40 días de cuarentena. Bueno, ahí. ¿Cómo le...? Disculpe que la bombardea hacia pregunta, ¿no? Pero ¿tuvo posibilidad de probar alguna de las versiones del locro el viernes? No, yo comí la humita. Bien. Bueno, la humita también. Sí. No, ¿cómo estaba? Exquisita. Mire. Sí, la compartí. Jadecilla de un año. Jade se chupó los dedos. No, riquísima, sanita. La salsita de arriba con cebollita de verdeo. Muy rico. Muy bueno. ¿Qué tal el locro? El locro muy bueno, sin mondongo. Ay, cierto, me había olvidado. Muy bueno, sin mondongo. Dejémoslo ahí. Bien, tenemos una consigna y tiene que ver con una de las propuestas que nos quedan como contenido informativo. Tiene que ver con la situación de las cárceles, el debate, casi debate, que se está dando acerca de la posibilidad de que se liberen personas, que se le otorgue la prisión domiciliaria a algunas de las personas que hoy por hoy están encerradas en cárceles. Y la consigna es, suponiendo que acordamos que el sistema carcelario ya fue, es obsoleto, no sirve, no cumple ninguna utilidad y podemos cambiarlo, ¿qué propuesta sumaríamos a esa modificación? 1557-6173 es el teléfono de contacto para enviar mensaje de texto, WhatsApp o Telegram. Como por ejemplo, Pablo, bien, que antes de la... de cualquier consigna. Antes de cualquier consigna, antes incluso de tener la certeza de que hoy íbamos a salir al aire... mandaba un mensaje allí por las 9:40, decía, vamos arriba cumpitas, que seguro no hay ninguna buena, pero a ponerle onda, jaja. Con el Astor desayunando, esperándoles, abrazo, opinión de oyente. Ajá. Esta lista y la uruguaya, ya era, al tacho. Bien, sí, debemos reconocer que se empiezan a repetir producto de la falta de recursos. ¿Cómo sería? Recursos humanos, le dicen en algunos lugares, ¿no? No para hay cuerpa, poder, guacho, claro. No hay cuerpa. Sí, sí, véngase. Venga, un día padre, a la mañana con la lista de música que usted quiera y la cambiamos. Y agregaba un pedido musical. Uy, se me fue acá. Con Kerry Lyon o Dando Todo de Riddim, si se puede en algún momento, se agradece. Ahí estaba el Pablo con el mangazo y supongo que el mensaje a esa hora obedecía más al hartazgo de escuchar la misma música cada mañana en la previa a este programa. Seguro, sí. Vamos a ver qué se puede hacer y si no, compraremos algo hecho. Bien, y permítame tomarme la atribución de mandar saludos particulares por este medio a mi papá y a mi mamá que me están escuchando allá en Quilmes, que les debo una llamada hace un par de días, que me acuerdo cuando apoyo la cabeza en la almohada. Uy, tenía que hablar con mi mamá. Saludos. Saludos ahí en Quilmes, que están en cuarentenados hace como 40 días. Bueno, y todos los demás ahí que están escuchando, a ver si se me despabilan, mandan un mensaje, a ver, dan signos de vida. ¿Qué pasó? ¿Los dejó mudos la consigna? Es un día remolón. Sí. El día se presta para remoloñar. Sí. Vamos a pensar que es por ahí. Pero bueno, sí, también la consigna no es tan sencilla como mondongo sí, mondongo no. Es un poco más profunda, tal vez haya que... Sí. A mí se me amontonaron las ideas, como que son muchas las ideas. Pero bueno, tenemos tiempo hasta las 12, 12 y piquito que va a terminar este programa. La propuesta ahora es continuar escuchando alguno de esos audios que venimos compartiendo y que nos invitan a seguir reflexionando y pensándonos en cuarentena. Tiene que ver con una entrevista que se realizó desde CBA24, el portal de noticias de la provincia de Córdoba. Por un lado, un especialista en infectología y por el otro lado, un especialista en ciencias de la computación, consultados acerca de la posibilidad de que en nuestro país, como en varias partes de este planeta, se implemente una app de seguimiento para que vos te puedas enterar en vivo y en directo en el momento si alguien que tenés cerca tiene o tuvo coronavirus. Ay, ay, ay. A ese nivel, ¿no? Y el debate se plantea en cuanto a la privacidad, ¿no? En ese sentido, con dos posturas marcadas. Por un lado, el especialista en infectología, que dice que en pos de garantizar o digamos, evitar que el virus se siga propagando, está bueno resignar privacidad. Y por otro lado, la postura de el especialista en ciencias de la computación y seguridad informática, diciendo que no es una falsa dicotomía, que tal vez se puedan contemplar las dos cosas, evitar que se siga propagando utilizando una herramienta informática, pero garantizando la privacidad. Lo escuchamos y volvemos con más No te escondas más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. En Asia ya lo tienen en funcionamiento y en Europa lo están estudiando muy seriamente. El rastreo de contagios a través de tecnología Bluetooth de los teléfonos se está poniendo en marcha en todo el mundo y es hora de que en Argentina nos empecemos a preguntar si es una posibilidad para prevenir contagios y para avisarle a las personas de que han estado en contacto con alguien que se infectó con COVID-19. Por eso, en este sentido, hablamos con un especialista en infectología y con un especialista en ciencias de la computación, ambos doctores y muy reconocidos en nuestro medio, para tener distintas miradas sobre este tema. Desde el lado de la medicina, el especialista nos dice que resignar privacidad hoy en pos de prevenir contagios es un acto de solidaridad. Mientras que desde el lado de la ciencia de la computación, te anticipo, dicen que tenemos que exigir ambas cosas, que el sistema funcione, pero que además cuide nuestra privacidad. O sea, Bluetooth es comunicación inalámbrica de corto alcance. Solamente los teléfonos que estén cerca son los que se van a comunicar. Y lo que se ha hecho es como un esfuerzo muy grande, sobre todo de la comunidad de criptografía y de seguridad de la información, de cómo pensar un protocolo para que vos puedas, anonimizado, absolutamente anonimizado y sin centralizar ninguna base de datos, que puedas, una vez que alguien esté infectado, que el resto de las personas que estuvieron cerca, o sea que pusieron su celular cerca de esa persona, tengan esa información. ¿Para qué? Para que la persona pueda decir, bueno, pasé al lado de alguien que no conozco, que está infectado, y ahora debería entrar algo para que me hagan un análisis y la idea está buena. Pero toda idea tiene sus bemoles, no es fácil. Pequeño error ahí adentro del programa, si alguien se pone a ver, empezás a lo que nosotros llamamos liquear información, o sea, la anonimidad se pierde. Acordate que la criptografía es una ciencia que donde vos mostrás cómo funciona el aparato. O sea, nunca es seguridad por oscuridad. Siempre mostrás cómo funciona. Pero, y entonces, y vos estás mostrando cómo funciona, y alguien dice, ah, mira, acá se confundió, ya, en vez de un más uno y un menos uno, y hace que todo eso se caiga, porque así funciona, efectivamente obtenés la identidad de la persona que tiene, que está infectada, lo cual es un desastre, porque ya vimos lo que pasa cuando se sabe la identidad de las personas que están infectadas. ¿Viste sobre este sistema sobre el que supuestamente están trabajando juntos Google y Apple? Primero, ¿les crees respecto de que puedan implementar un sistema como esto desde el anonimato? Yo en principio me tiraría más por este desarrollo que están haciendo en Suiza, que se llama DD3P, creo, que es un desarrollo abierto, hecho por la comunidad científica, descentralizado, pero también, a ver, estas plataformas, al tener el control total sobre nuestros celulares, Apple y Google, estos problemas de implementación que yo te decía empiezan a aparecer. Por ejemplo, uno de los problemas aparecía que los teléfonos Apple no dejan que está transmitiendo continuamente a través de Bluetooth, porque eso supone un riesgo de privacidad. Entonces, este consorcio de científicos que está generando este protocolo de comunicación debería ponerse de acuerdo con Apple para liberar esa restricción de sus celulares. Entonces, hay una cosa muy fuerte ahí, bueno, es el locking que tenemos frente a estas plataformas, a estos gigantes, que es difícil, ¿no? Porque por un lado ellos conocen muy bien la plataforma y tienen el control total, y por el otro lado no está bueno dejarles a ellos el acceso a estas cosas. Dicen que va a ser descentralizado, dicen que va a tener la privacidad necesaria, pero obviamente cualquier cosa de esto se tiene que poner en escrutinio de la comunidad científica, de la comunidad de seguridad informática, ¿no? Que es la, en definitiva, es la que puede decidir tratar de encontrarle errores a esto, ¿no? O sea, uno no es que dice esto anda bien, sino que hasta ahora anda bien, que es otra cosa. Mire, yo creo que siempre hay que ser respetuoso, pero hay una cosa que es fundamental. En épocas de pandemia, en épocas de epidemia, donde está el riesgo, la salud, la vida, donde nosotros simplemente desviando la visión y mirando lo que ha sucedido en España y en Italia, que no pueden terminar de cremar cadáveres, no alcanzan todos los hornos crematorios que hay y no sé si van a alcanzar en 2 meses. Entonces usted lo que tiene que hacer, evidentemente hay cosas que realmente usted las va a tener que dejar de lado, como por ejemplo avisar, advertir, ayudar, y eso en la tecnología en estos casos es fundamental. Yo también creo que es fundamental cuando uno de pronto tecnológicamente va grabando todo lo que recibe a través de los teléfonos o a través de la web y demás, y de pronto una persona que sea hábil, con conocimientos médicos que estén, por ejemplo, haciendo residencia y demás, pongan a dilucidar dónde pueden estar de los 500, 600, 800 o 1500 llamados, como se suele tener, de pronto cuáles pueden ser los casos como para de pronto ir tecnológicamente a ese lugar, averiguar qué es lo que ha pasado, qué contactos ha tenido, y evidentemente la privacidad en algunos lugares es frágil. Y yo creo que si la falta de privacidad va en beneficio de lo que es la salud de la población, mire, yo estoy totalmente de acuerdo de que todos debemos ayudar. Es una época de mucha solidaridad. Aunque está descrito, inclusive, de todas las epidemias del mundo, de que aquí aflora lo miserable y demás, pero hay un gran grupo de personas que son muy solidarias y que comprenden. Todos debemos comprender y ayudar. Me está diciendo que el resignar un poquito de privacidad hoy es un acto solidario. Absolutamente. Absolutamente, porque si no, fíjese usted este detalle, yo le voy a decir una cadena epidemiológica. Esta es una patología que si yo la analizo en los índices de contagiosidad, con todos los virus que ha conocido la humanidad, está más o menos en cuarto lugar. Está después del sarampión, está después de la viruela y después viene esta patología. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona padece esta patología, por progresión geométrica, primero contamina 3, esos 3 a 9 y así sucesivamente. Uno solo puede llegar a 50.000 personas. Por lo tanto, eso ya está descrito, está estudiado, está documentado y demás. Por lo tanto, o sea, muchas veces si yo, tratando de cortar la cadena epidemiológica, agredo un poco a lo que es la privacidad del ser humano, pero para salvar infinidad de otras vidas, usted tenga la plena seguridad que yo como catedrático la voy a hacer, pero después explicaré. Pero estas cosas hay que entenderlas, o sea, estamos en pandemia, todo el mundo cree que la vida es la misma de siempre, no es la misma vida de siempre. Le voy a decir más, si esta cuarentena no hubiera existido, hoy estaríamos haciendo el mismo inventario de muertes que está haciendo Europa. No le quepa la menor duda, eso está estudiado, eso está perfectamente dilucidado, y es por eso que nos citó el presidente de la Nación en su entrevista a los medios. Pagar con privacidad la inmunidad. ¿Qué tenés para decir desde la ciencia de la computación en tal sentido? No, eso es una falsa dicotomía, ¿no? O sea, en principio se puede hacer. O sea, no es necesario resignar la privacidad. No nos pongamos en esa falsa dicotomía y tampoco, digo, hay otras voces que dicen algo parecido. Total, si Google y Apple nos están espiando todo y Facebook también, ¿qué más da? Dejemos todo así, estamos con salud. Bueno, como que la premura de la situación nos está dejando de lado un poco privacidad. No hay que olvidarse de eso, porque después cuando todo esto pase, las herramientas van a quedar y no va a estar bueno. Hay que exigir que funcione y que además cuide la privacidad. Exacto. Mi amiga, amigo, la infidelidad es destructiva de la familia y de la sociedad. Como tantas otras personas, está cayendo En esta destructiva trampa del infierno, yo le llamo al arrepentimiento. Argentina. Contacto telefónico. Bien, 11 de la mañana, perdón, 12 minutos. Seguimos por la 88.5 Radio Comunitaria al Grito en esto que se llama No te escondas más. Te adelantamos hoy a la mañana una segunda telefónica vinculado al tema que está generando debate, discusión en diferentes ámbitos, sobre todo en redes sociales, y tiene que ver con el sistema carcelario. Te adelantamos también que vamos a tratar de encarar el tema desde la experiencia de Atrapamuros, un espacio del Movimiento Popular Patria Grande que realiza talleres de educación popular en cárceles de la ciudad de La Plata y sus alrededores. Para ello nos comunicamos con uno de sus integrantes, Lucio Danino, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación para comentar un poco de la situación. Bien, un poco la idea era encarar el tema desde una experiencia en primera persona dentro de las cárceles, en este caso de Buenos Aires, pero que tal vez sea la situación la misma en distintos puntos del país. Hemos dado cuenta de la situación de las cárceles cada vez que ha salido a la luz, pero hemos tratado de tocarlo mucho antes del surgimiento de la pandemia y de que se vuelva a poner en discusión pública el tema. Por ahí, como propuesta, para encarar y tratar de desenroscar un poco esta maraña en la que nos quieren meter y nos confunden, preguntarte o tratar de conceptualizar qué es hoy por hoy el sistema carcelario. Empezando, por ejemplo, según las leyes vigentes en este momento en nuestro país, hablo del Código Penal, Constitución, tratados internacionales, ¿qué condiciones deben darse para que una persona ingrese al sistema carcelario? Bien, sí, bueno, antes para retomarte un poco de lo que estaba diciendo, sí, la situación de las cárceles es similar en todas las cárceles del país, digamos, pero en lo que es la provincia de Buenos Aires se recrudece bastante debido a la alta sobrepoblación que hay, bueno, que tiene que ver también con la densidad poblacional de la provincia. Después, con respecto a esto último, no sé si te referís al proceso como judicial, digamos, sí, sobre todo desmitificar un poco de esto de que quien está dentro de una cárcel es algo perdido por la sociedad, digo... Claro. No, bueno, sí, eso es algo que se fue saliendo bastante en este momento. Leo, la cárcel en su momento, hace 200 años, digamos, se creó con un fin, que es el de la resocialización. Sí. No podemos discutir o no ese concepto, pero ese es la base con la que fue creada. Es decir, que esa persona que ingresaba en ese sistema, digamos, debería cumplir una condena basada en determinada cantidad de años, y luego de cumplir esa condena ya estaría apto para reinsertarse nuevamente en la sociedad y continuar... Con su vida. Bueno, eso en la hoy teoría. En día no... Eso en la teoría. Eso es en la teoría, y hoy en día no solo que no sucede, sino que muchas veces incluso empeora, digamos, la situación de la persona. ¿Por qué? Porque cuando sale tiene 10 años que tiene antecedentes penales durante 10 años, entonces eso le dificulta para conseguir laburo, además... lógicamente está mirado desde un prejuicio por parte de la sociedad, entonces tampoco nadie, digamos, le genera condiciones para que se pueda desarrollar. Además, muchas cosas durante el lapso entre que la persona estuvo detenida cambiaron. Por ejemplo, no sé, una persona que estuvo detenida 15 años tal vez no sale y no conoce el sistema de SUBE. Por ejemplo, hay un montón de cosas que cambian, o sea, la sociedad es dinámica y estar encerrado mucho tiempo, digamos, implica que sea difícil lograr esa resocialización con la que estuvo pensada, digamos, la cárcel. Y además, que desde lo que le compete al Estado a través del Departamento de Liberados u otras instituciones, dependiendo las provincias, tampoco hay muchas herramientas, digamos, como para que a la hora de salir en libertad uno pueda, no sé, emprender algún proyecto productivo, o ya sea individual o colectivo, digamos, lo que hace difícil y que por algo, digamos, la tasa de reinserción en la cárcel, digamos, es bastante alta, digamos. O sea, los detenidos de reincidencia, bueno, los detenidos hoy en día casi el 60% contaba con antecedentes o había pasado por alguna institución de encierro, digamos. ¿Cómo está compuesta la...? Perdón, ¿cómo? No, te interrumpía porque habías empezado a tirar cifras y está bueno conocer un poco cómo está compuesta hoy la población carcelaria, claro, en Argentina. Cantidad de personas, bueno, cantidad de personas con condena, las sí, plazas que ahora hay disponibles. El de Argentina no lo tengo súper afinado porque, bueno, como estamos más en la cárcel de provincia y a lo sumo también con la intervención en Devoto y en Ezeiza, creo que es alrededor de, no sé si, no quiero tirar un número, pero alrededor de 80.000 personas, la población total, y en provincia de Buenos Aires están detenidas 46.000, esos son, según los datos, los últimos datos de que sacó la Comisión Provincial por la Memoria. 46.000 personas presas en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, para una cantidad de plazas de 26.000. Digamos, hay una... ¿La mitad? Una sobrepoblación, claro, del 100%. De esas personas, el 51% nada más está condenado, digamos, o sea, que recibió una sentencia firme de lo que pasó. El resto está procesado. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se sabe, digamos, o la justicia no determinó de que el delito por el que se lo acusa lo haya cometido o no esa persona, es decir, por lo cual es inocente, por la cual sí, en realidad, o sea, por lo cual tiene todavía el principio de inocencia. Lo que pasa es que por las dudas la justicia se determina encarcelar a esa persona basado en algunas artículos, digamos, del Código Penal, pero que se vuelven, que son para excepciones, que se vuelven cotidianos, digamos. O sea, si tienes la mitad de los presos en una situación de estar procesado, algo está andando mal, digamos, con el sistema judicial. Tiene que ver con cuestiones de criterio, cuestiones de lo lento que es el proceso judicial, lo burocrático que es, y bueno, que de alguna manera también es algo que nos gustaría, digamos, que todo este ruido que hay alrededor de la cárcel se empiece también a discutir, digamos, poner el foco en los jueces un poco. Después, no sé si algo que estuvo saliendo mucho, no sé, nosotros hablamos mucho como que hay muchos sentidos comunes alrededor de la cárcel que denotan, digamos, de alguna manera lo poco que como sociedad sabemos de la cárcel, y que tal vez tenemos una idea muy marginal sobre la cárcel, o muy series y películas y que denotan, digamos, que nada, no nos interesa lo que sucede en esos lugares, y hablamos muchas veces desde el desconocimiento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que salía mucho, nos fuimos bastante atacados por redes últimamente, era, bueno, son todos violadores y asesinos. Bueno, a ver, vayamos a las cifras para ver si esto es realmente así. Bueno, cuando vamos a las cifras nos encontramos que el 50% está por robo o tentativa de robo. que el 15% está por tenencia o venta de estupefacientes, que esto no son narcos, son mulas, son pibes y pibas de los barrios más carenciados que querían ganar un mango y tal vez tuvieron que recurrir a eso porque es una manera, digamos, de obtener un ingreso. Y es alrededor del 20% que son homicidios dolosos y delitos sexuales. En particular, los delitos sexuales son alrededor del 10%. Entonces, la cárcel no está llena de violadores y asesinos. La cárcel está llena de pibes y pibas de sectores populares que no tuvieron las mismas oportunidades que tal vez tuvimos todos nosotros, y que se vieron, digamos, de alguna manera obligados a cometer un delito por el cual están pagando con una pena que de lo único que lo priva es de su libertad, digamos. Entonces, lo que estamos un poco reclamando y queriendo visibilizar es simplemente hacerle caso a lo que dice la Constitución, digamos. Yo no soy ni abogado ni me voy a jactar de constitucionalista, ¿no? Pero digo, me parece que lo que se dice, digamos, cuando se priva a una persona de... que mete preso a una persona, se lo priva de su libertad, no de su derecho a la educación, no de su derecho a la salud, no de su derecho a vivir en, digamos, en condiciones dignas, y ninguna de esas cosas sucede, digamos, o algunas suceden a cuentagotas, como puede ser el acceso a educación. Entonces, sí. Lucio, se ha dicho muchas veces en nuestro país que el sistema judicial es garantista. Garantista en cuanto a garantizar los derechos de quienes son sometidos a juicio por haber, en teoría, cometido algún delito. Y muchas veces ha intentado instalar este sentido común en lo que hablábamos, de que los que delinquen tienen más garantías de que las víctimas de los delitos que se juzgan. ¿Es tan así? ¿Cuál es la situación de presas y presos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde vos tenés tu laburo, en cuanto a la garantía de sus derechos? No solamente durante el cumplimiento de su condena o durante su estadía en una cárcel, sino previo a la llegada también. Sí, bueno, eso es algo como también totalmente falso, en el sentido de que creo que el porcentaje de negaciones ante pedidos de prisión domiciliaria o libertad condicional o libertad asistida es superior al 80%. Entonces, estamos, o sea, en más del 80% de los casos no se da ningún tipo de morigeración de la pena o de prisión domiciliaria. Y después, no sé a qué apuntaba tu pregunta de lo previo a la cárcel. No, en cuanto a qué situación social enfrenta una una persona, de qué, si hay datos estadísticos de la situación social de la gente que termina cometiendo un delito y con posterioridad yendo a parar a una cárcel. Bueno, hay dos indicadores que pueden, digamos, ayudarnos un poco a entender un poco de qué sector está compuesto las cárceles, digamos. Que es general en todo, hablo de la provincia, pero es similar en todas el país, digamos. El nivel educativo al momento de ser detenido, por ejemplo, el 34% tenía el primario completo y solo el 10% tenía el secundario completo, digamos, de quienes entraban. Después tenés 26% de primario incompleto y un 7%, digamos, de la población que es casi analfabeta o que por lo menos no tenía ni primario ni secundario, o sea, ni primario incompleto. Entonces, hablamos de una población muy vulnerable, incluso muchos pibes y pibas, digamos, que sucede también bastante en el sistema de menores, firman abreviados de Hola. Texto que le está haciendo firmar, digamos. Sí. O sea, hay una situación de que si vos no podés pagar un abogado y tenés que utilizar el defensor oficial, que muchas veces tienen muy buena voluntad, pero están sobrepasados de trabajo, digamos, de casos, y que no pueden entonces cubrir de la mejor manera todos los trabajos que tiene, termina nada quedando medio de desamparado, y el que pueda acceder a un abogado caro, y si es por eso, cuando vemos, no sé, un caso de los casos más resonantes, digamos, más conocidos, siempre terminan quedando en la nada, y bueno, y las cárceles se llenan de gente humilde, de gente de los sectores populares. Esa es una realidad. Que también se abrió otro debate en relación a eso, si con esto estamos diciendo que todos las personas de los sectores populares son delincuentes. No estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que las cárceles están llenas de personas de sectores populares. De alguna manera eso nos tiene que llevar a una conclusión de por qué sucede esto, y por qué además muchas personas pasan muchos años ahí y no se reinsertan en la sociedad, no se resocializan. Entonces son dos cuestiones que creo que como sociedad debemos focalizar y trabajar, porque además si lo ponemos de un punto de vista económico, que mucha parte de la sociedad se queja de los impuestos, bueno, parte de nuestros impuestos van a que se destinen derechos elementales en las cárceles, como es la alimentación, la comida, y hay una parte de la cadena en esa donde se lleva la comida que se corta y no llega a las personas detenidas. No sé si puede tener que ver con el servicio penitenciario, con las empresas de muchas veces tercerizadas de distribución de alimentos. Entonces hay que hacer foco, digamos, en esa situación para digamos mejorar esa realidad, que simplemente puedan cumplir la condena, digamos, como lo dice la Constitución, respetando el resto de los derechos individuales de la persona. Lucio, ¿cuál es el trabajo que vienen haciendo desde Atrapamuros ahí en las cárceles de La Plata? Bien. Sí, bueno, ahora con todo lo que es la cuarentena estamos tratando de reinventar un poco nuestro trabajo, porque por lo general lo que nosotros, bueno, hacemos hace más de 10 años son, como vos bien decías antes, talleres de educación popular, que pueden ser de la construcción de una revista, de un taller de radio o micro radiales, algunos más tal vez vinculados a la artística, teatro o cuestiones más vinculadas al arte, digamos, y por otro lado esos son más lo que nosotros llamamos la intervención en las unidades, los talleres, y por otro lado un trabajo con el posencierro, digamos, que es cuando las personas recuperan su libertad, o los casos que también están, en particular mujeres, con prisión domiciliaria. Cuando recuperan su libertad, nosotros estamos en vinculación y coordinación, digamos, con lo que es la rama de liberados y familiares del movimiento de trabajadores excluidos, perteneciente a la UTEP, sí. Que han conformado cooperativas de trabajo conformadas exclusivamente por personas ex detenidas. Entendiendo un poco que esto que te decía anteriormente, que al salir con antecedentes se hace muy difícil ingresar al mercado formal de trabajo, digamos, además de que la situación económica también dificulta aún más eso, pero bueno, como mucha gente está saliendo a buscar trabajo, al que menos, digamos, le van a dar trabajo es a una persona que tiene antecedentes penales. Entonces, de alguna manera, se han organizado en cooperativas de construcción, de textil, de reciclado, bueno, y otros rubros, nada, para generarse su propia fuente de trabajo y darle una salida. Sí. Teniendo, muchas veces se busca, nada, buscamos resultados, bueno, es la experiencia de las cooperativas, han dado una, que son alrededor de 16 cooperativas que nuclean más o menos 400 trabajadores, han, la tasa de reincidencia es del 0%, digamos, o sea, nadie que haya pasado, ninguna de las personas que hayan pasado por esas cooperativas o que estén hoy en las cooperativas ha vuelto a cometer un delito, lo que habla un poco de que tremendo. Es necesario, digamos, esas esas oportunidades de trabajo nada, para las personas que están en libertad. Y después, en particular, lo que estamos, bueno, lo que estamos haciendo ahora es un poco acompañar a la situación de varias mujeres con arresto domiciliario que se les dificulta mucho, digamos, sobre todo ahora en la cuarentena y antes de la cuarentena también, conseguir un ingreso, digamos, para subsistir o también mantener a su familia a cargo, digamos. Y bueno, tratamos de o acompañar con algún emprendimiento que puedan hacer desde su casa. Y ahora en particular estamos haciendo, nada, repartiendo unos bolsones de comida como para que puedan nada, contar con lo básico para sobrellevar estos días de cuarentena. Y bueno, y ellas en particular que tienen que pasar su terminar de cumplir su condena en su domicilio, digamos. Sí. Pero que para nada es una situación fácil o que pensemos que están de vacaciones, sino que es pasar de un infierno a otro infierno para poder sobrevivir, digamos. Otro de los sentidos comunes que ha estado circulando, ¿no? El intentar querer hacer ver de que mientras todos tenemos que estar guardadas en nuestras casas cumpliendo la cuarentena, las cárceles se abren sus puertas para que salgan en libertad toda la gente que está ahí adentro. Claro. Bueno, sí, eso es, además de que fue totalmente falso, digamos, o sea, no nosotros lo que decíamos, como que el gobierno nunca tuvo un plan de liberar a nadie, porque las prisiones domiciliarias no son liberaciones, y después porque creo que, bueno, ahora últimamente ha salido un poco más en algunos medios, no hacía al principio, digamos, de cuánta es la gente que realmente le están dando prisión domiciliaria, que son muy pocos casos si te lo pones a comparar con otros países, y sobre todo si te pones a comparar con años anteriores, digamos. No es que estamos en... Se han dado un poco más ahora de prisiones domiciliarias, que es lo que se debe hacer para descomprimir la situación en las cárceles, pero no en un porcentaje para nada excesivo, ni el que, por lo menos desde Atrapamuros, estamos un poco exigiendo, porque tiene que ver no solo con la salud de estas personas, otra de las cosas que nos decían y que nosotros tratábamos de responder de alguna manera para que de alguna manera todos podamos entender que también es una cuestión de sentido común lo que nosotros estamos planteando. A ver, la gente decía, bueno, si hay coronavirus en la cárcel, mejor, total, que se mueran ahí. Bueno, no, porque aunque vos quieras que se mueran ahí, no va a ser lo único que suceda, digamos. Van a morir muchas personas, también se van a infectar trabajadores penitenciarios, trabajadores de la salud en la cárcel, y además se va a saturar el sistema de salud de todos los argentinos y argentinas. Entonces, digamos, intentando interpelar hasta las personas sin ningún dejo de empatía o humanidad, que no sienten nada por las personas que están privadas de su libertad, bueno, y aun si ese es tu pensamiento, no lo compartimos. Podemos llegar a respetarlo de alguna manera, por lo menos pensar en el sistema de salud de todos los argentinos, digamos, que va a estar sobrecargado si el coronavirus llega a las cárceles de la Argentina, digamos. Está claro. Porque hay una situación, digamos, similar con lo que son algunas villas, digamos, de la Argentina, como lo que pasa hoy en la Villa 31. En los lugares, y no es algo que digamos nosotros o algunos pocos locos, sino que lo dice la ONU, lo dice la Organización de la Salud, los lugares donde hay mayor concentración de gente y donde el aislamiento social es mucho más difícil de lograr, se deben tomar medidas excepcionales y de emergencia, porque de otro modo se va a sobrecargar el sistema de salud, porque el virus se va a propagar muchísimo más rápido que en otros lugares que donde tal vez sí se pueda cumplir el aislamiento social. Ya. Está claro. Lucio, te agradecemos muchísimo el contacto. Ahí estaremos compartiendo. Hay unas placas muy interesantes puestas a disposición por Atrapamuros con los datos duros, digamos, como para que no se sigan diciendo cosas que se alejan mucho de la realidad. Cualquier cosa que quieras agregar, el micrófono es tuyo. No, bueno, sí, siempre decimos que nos interesaría que alguna vez el tema cárceles esté como en los medios o en la agenda mediática por otra de las cosas que también ocurren ahí que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía de los mismos presos y presas, también de que de alguna manera, bueno, aprovechar, yo no pude hacerlo tanto para visibilizar la cantidad de mujeres hoy en día detenidas con sus hijos que es urgente, digamos, que se les puedan estar otorgando las prisiones domiciliarias, porque es una situación donde se corre mucho riesgo y donde las pibas están con mucho temor, sinceramente, por lo que pueda pasar. Así que nada, un poco dejar ese mensaje y nada, y agradecerles por el espacio y la escucha. Bien, gracias Lucio, un abrazo desde aquí, desde Tras la Sierra. Abrazo. Bien, escuchábamos a Lucio Dagnino, integrante de la organización Atrapamuros, una organización que viene trabajando desde la educación popular dentro de cárceles ahí en la provincia de Buenos Aires. Envenenado mortalmente. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todo de mí se aleja. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Llega a mis penas. Thank you. condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y las noches enteras, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte, ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, así ya cambiará mi suerte. Mi suerte, ay, qué triste soledad vivir en esta condena. Ya no quiero sufrir más, no soporto más esta pena. Ay, qué solo estoy, solo me espera la muerte. Ay, qué solo estoy, cuando cambiará mi suerte. Compañeros de prisión, gente de todas las clases, ya no tienen corazón y no saben lo que hacen. Solo casi 14.000 millones de años después del Big Bang, en una galaxia muy lejana, más específicamente en un pueblito llamado Los Hornillos, dos muchachitos se encontraron y decidieron hacer un programa de radio en la FM local. La representación que sigue a continuación, según los cronistas, no necesariamente se ajusta a la realidad de lo sucedido aquel día. Andrés, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Tincho? Bien, escúchame, ¿qué haces los martes a las 19? No sé, depende. ¿Hacemos un programa de radio? ¿Y sobre qué? No sé, cultura. ¿Política? Y otras yerbas. Pero de las buenas. Parece radiación social, san, la cláusula del acuerdo, Bien, 11 de la mañana, 46 minutos, volvemos a este No te escondas más del día de hoy, lunes. Por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, 19 grados la temperatura ya, ha bajado un poquito la humedad, 77%. amagó a salir el sol. Fue un simulacro. Algo que no esperábamos, pero se vio como una resolana por la ventana, pero duró 2 segundos y desistió. Tanto tiempo, tanto tiempo. Bien, vamos a estar compartiendo, como les decía recién, unas placas, unos... ¿Cómo me dijo que se llamaban el otro día? Flyers. Flyers, sí. Unos flyers que nos comparte la gente de Atrapamuros con datos estadísticos concretos acerca de la situación en cárceles de la provincia de Buenos Aires que rompen un poco con esos discursos que se intentan poner a veces de una manera muy simplificada, dejando de lado, ocultando muchas otras realidades, como por ejemplo los derechos que son vulnerados a las personas que terminan yendo a la cárcel en la situación previa, esto que hablaba de la situación socioeconómica y de que la mayoría de los delitos que tienen los presos hoy por hoy y presas en las cárceles de Buenos Aires tienen que ver con delitos que buscan de alguna manera cumplir con su sustento económico. No, que sobre todo mirar estas placas que van a tener la oportunidad de observar, viendo los números ahí minuciosamente, simplemente lo que descubrimos es como en otros casos, que este sistema está en crisis desde mucho antes de la pandemia, así como nuestro sistema de salud y como tantas otras cuestiones, que de alguna manera está bueno aprovechar esta oportunidad de este momento de cuarentena para revisar y a la vez volver a reclamar también, volver a pedir respuestas. Eso, quizás por momentos en la vida cotidiana sabemos que las cosas son un poquito injustas, ¿no? Sobre todo detrás de los barrotes, pero creo que es tiempo de ver las cifras y realmente exigir por lo que es la dignidad humana, creo, ¿no? Lo más básico. Cifras muy contundentes, algunas de las que tiró Lucio, la sobrepoblación. Hay 21.000 plazas en la provincia de Buenos Aires en las que habitan 46.000 detenidos y detenidas. 21.000 plazas y hay 46.000 personas en cárceles. Y un dato que no arribamos, la situación de detenidos y detenidas en comisarías. Exacto. Hay 1.020 plazas en la provincia de Buenos Aires y 4.200 y 200 detenidos y detenidas. ¿Sí? Ese como dato, creo que yo, muy contundente. Sí. Y por otro lado, la cantidad de gente que está en las cárceles sin condena. Eso es tremendo. 48% de la población carcelaria no tiene aún condena. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que hay más del doble de personas de las que debería haber en cuanto a capacidad de alojarles. Y la mitad de esa gente está sin condena. Con algo que suma gravedad y que es el tiempo que tarda ese proceso hasta que se determina o no la culpabilidad. Porque si uno me dice, bueno, lo mandamos a la cárcel hasta tanto haya una condena firme porque el delito que se le acusa es de una gravedad y hay peligro de que estando en libertad entorpezca el procedimiento y zaraza, y ese proceso dura un mes, bueno, está un mes... Y tal vez si le tenemos que pedir disculpas es por un mes. Hay gente que hace 4 o 5 años y más sin ningún tipo de condena firme. La verdad que es gravísimo. Y otro de los datos que no sé si... ahora que pienso si lo dimos. Y que tiene que ver con esto del discurso, este gobierno vino a liberar, no por ponerme a defender a este gobierno, ni más ni menos, pero está el sentido de que un gobierno puede liberar a Mansalva. Algunas cosas tiró Lucio desde su experiencia en cárceles bonaerenses, y es que más del 80% de los pedidos de prisión domiciliaria son rechazados. Exacto. por diferentes motivos. Después hay cositas para ver, como lo que viene circulando en los medios en los últimos días, y es que, por ejemplo, algunos jueces otorgan sí domiciliaria a personas que no deberían tenerla. Claro. Hablamos de personas acusadas de delitos sexuales, de homicidios. De lesa humanidad. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, la decisión, la determinación de quién sale o no de la cárcel, ya sea en libertad o para terminar de cumplir su condena en su domicilio, es la justicia, ¿sí? Sí. Es el sistema judicial, el mismo que dilata los procesos y termina colocando a la mitad de la población carcelaria en una situación de incertidumbre sin saber si va o no a ser condenada, sometiéndola además a vivir en una situación de hacinamiento dentro de las cárceles. No es el gobierno el que determina. De hecho, si algo se le ha criticado desde algunos sectores a este gobierno, es no intervenir en la liberación de lo que algunas consideraban presos y presas políticos. Vamos al caso más paradigmático, el de Milagro Sala, claro, que sigue aún detenida para muchas injustamente. Entonces, a quien le tendríamos que reclamar es a los jueces, que vale la pena recordar, en muchos casos son jueces nombrados por la anterior gestión. Entonces, si hay jueces que liberan presos injustamente, habrá que pedirle que rindan cuentas a esos jueces nombrados por la gestión del gobierno de Macri. Cri-cri. Tanto tiempo. Bien, vinculado a esto, tanto tiempo, dice Axel Krieger, vinculado a esto es la consigna del día de hoy. Suponiendo que acordamos modificar el sistema carcelario, y como decíamos hoy a la mañana, al Ministerio de Justicia se le ocurre habilitar el debate público en pos de modificar ese sistema carcelario, ¿qué propuestas sumarías a esa modificación? ¿Hay mensajitos que hayan llegado al 1557-6173? Así es, tenemos ya las primeras propuestas. Nos decía Luciana: buen día, a las cárceles les introduciría belleza, que sean lugares agradables, lindos para permanecer, que te inviten a pensar en el goce, además de mucho más programas educativos y laborales. Besos. Bien. ¿Quién más? Alejo nos decía el Tinder de la paranoia. En relación a la aplicación. Exacto. Para que te buchonea si tenés algún COVID positivo cerca. Eso mismito, sí. ¿Qué sería Tinder? El Tinder es una aplicación de citas. Entonces sería, claro, Tinder de la paranoia, como que te avisa que tenés coronavirus o que has padecido coronavirus. Fanny nos decía: buen día, tengo un PDF de todas las cosas que se me ocurren. La más importante es que los delitos menores sin sentencia no estén encarcelados, que los mantengan junados con una de esas apps que nos quieren vender a todos. Y qué miedito me da escuchar algunas respuestas. Es como mi mamá aplaudiendo que salgan los milicos a repartir comida en los barrios. Ay, ay, ay, ay. Y pido un tema también. Uno del disco de Mati Mormandi, Amor Mortal. El track 1 es pum para arriba. Abrazo, abrazo Moni, me dice. Bueno, abrazo igual, Fanny. No, se me ocurre que podríamos utilizar esa app buchona para que nos identifique a quienes tienen algún tipo de denuncia por violencia. Claro. ¿No? Violencia machista, algún violín dando vuelta que lo identifique la aplicación, ¿o no? Sí, hay tantas cosas de las cuales ocuparse, ¿no? Pipo también nos decía: buen día, cumpas. Para el sistema carcelario, condiciones dignas, escuela y trabajo. Ah, y también procesos rápidos. Bien, lo dice Pipo, de una persona que tiene experiencia de haber trabajado con personas en situación de encierro. ¿Sí? Conoce del paño. Saludo, Pipo. Tanto tiempo te estuve esperando. Libertad. Bien, bueno. ¿No hay Facebook? No. Tenemos. Sí, hay Facebook, no tenemos ningún mensaje que haya llegado por ahí. Lo que sí tenemos es alguna que otra información que, como decimos nosotros todos los días, no queremos que quede afuera. Información que anda circulando, que anda dando vueltas por ahí y que es interesante conocer. Información de esa, ¿cómo se dice? Información útil para la comunidad. En servicio a la comunidad. Servicio, información de servicio, exactamente. Ni más ni menos. Por un lado, información compartida por el municipio de Nono a través de su Facebook, que tiene relación con la entrega de los módulos del PAICOR. Ajá, sí. Bien. Que serían esta los de mayo, claro. Claro, esta semana se van a estar entregando para quienes concurren a algún establecimiento educativo de ese municipio. En el día de mañana, martes 5 de mayo, de 9 a 13 horas, se va a estar haciendo entrega de los módulos del PAICOR en el IPEM número 135 de Nono. El miércoles 6, de 9 a 13 horas también, en la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento. Y el jueves 7, de 10 a 12 horas, en el Jardín de Infantes de Nono. ¿Sí? Al momento de acercarse a estos lugares, la municipalidad pide respetar distancia mínima entre personas de 2 metros, usar barbijo o tapaboca de al menos 2 capas de tela, lavarse las manos al entrar a su domicilio y limpiar y desinfectar con lavandina y alcohol al 70% todo producto que ingrese al hogar. Yo me voy a permitir corregir, es al 30%, ¿sí? Uh-huh. En la publicación dice el 70%, es 70% de agua, 30% de alcohol o lavandina. Ahí va. ¿Tiene por ahí alguna información del servicio? ¿Había por ahí una búsqueda, puede ser? Hay una búsqueda, así es. Están buscando una perrita que se perdió en la zona de Cuesta del Ciego. A ver, acá, ¿cómo la...? Ah, tiene pelo corto, marrón, ya tiene 12 añitos. Se la ve en la foto, toda marroncita, con trompa blanca y patita blanca, ¿vio? Uh-huh. Si alguien sabe algo, hay que comunicarse al 11-15-38-099-141. De nuevo, 11-15-38-099-141. Se llama Nona, ¿sí? Responde al nombre de Nona. Es marroncita clara, pechito y patita blanca. Zona Cuesta del Ciego. Ojalá la encuentren a Nona, que ya tiene 12 años. Bien, salimos de la información de servicio. Tenemos que dar una noticia no tan grata. Nos acabamos de enterar a través del Twitter de Radio Nacional que en la madrugada de hoy ha fallecido el poeta, psicoanalista, periodista y conductor de la Casa Tom Lupo. Ajá. ¿Sí? Entre otras cosas, en la década del 80, Tom Lupo fue una de las primeras personas que en la radio, ha pasado por varias radios, Tom Lupo, le dio lugar a bandas como Los Redondos y Soda Stereo cuando las bandas recién arrancaban. Así que, bueno, nos abandonó. Venía padeciendo hace unos años, tuvo un accidente grave y venía haciendo una rehabilitación domiciliaria. Tom Lupo tenía, déjeme sacar la cuenta, del 45, son 55, 75 años ya. Venía haciendo una rehabilitación luego de aquel accidente. Así que, bueno, ahí el recuerdo para el gran Tom Lupo. ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por allá? Llegaron. Tengo una más para el servicio a la comunidad, pero es muy difícil de comunicarla. ¡Apa! Ahora me entró la curiosidad. Vio que es este que hablamos hoy. Este que hablamos hoy más temprano. Del pago del ingreso familiar. Ah, sí. Bueno. De emergencia. La escucho. Es tremendo. Porque se acuerdan que la cuestión era por la terminación del dígito del DNI. Que ya era complicado porque por un lado estaba la terminación para cobrar la IFE. Claro. A veces te tocaba un día, a veces te tocaba otro. Sí. Pero después tenías otros días, por ejemplo, para ir a pagar al pago fácil. Claro. Y otros días para circular en algunos municipios que ya habían empezado a poner en práctica esto de que los días pares salían los documentos pares. Entonces, y no coincidían todos, no es que el 1, día impar, salían solamente los que podían número impar y tenían posibilidad de pagar en el correo. Y no. No. Capaz que el 1, día impar, tenía posibilidad de pagar el día 2 en el pago fácil. Ya era un quilombo ahí. Era un lío, sí. Bien. Sí. Contribuyendo al caos, el correo argentino publica cómo va a pagar el ingreso único familiar de emergencia para quienes decidieron hacerlo a través del correo. Y le sumo, antes de que dé ese detalle, una situación puntual de nuestro Valle de Tras la Sierra, esto es del correo argentino a nivel nacional. Sí. Tratar de ingresar a Villa Dolores, ¿no? Sí, aparte hay que convencer al retén. Exacto. De que tiene que de que hoy le toca, me corresponde llegar. Sí, la cuestión es que ahora le agregaron el alfabético también. Ahí, por la letra inicial de tu apellido. ¿Cómo sería? Así sería, mira. El primer día sí. Que para cobrar es el miércoles 6 de mayo. Pasado mañana. Pasado mañana. Podrás ir si tu dígito de DNI es 0. El último dígito, 0. Y si la inicial de tu apellido va de la A a la L. L de laurel. Porque si sos dígito 0, pero con inicial de apellido entre la M y la Z, tenés que ir el jueves 7. O sea que van a terminar cobrando en agosto, más o menos, los de terminación 9. Junio son las últimas fechas. El 2 y 3 de junio cobran quienes tienen dígito del DNI último 9 y van de la A a la L. El 2 de junio y de la M a la Z el 3 de junio. Se le van a superponer porque viste que ya confirmaron un ingreso único familiar para el próximo mes también. Sí, yo ya sé que tengo que estar saliendo todos los días porque me toca claro. En diferentes días. Ah, sí, sí, sí, sí. Tremendo. Quien quiera, le pasamos el flyer para que pueda leerlo porque la verdad va a estar difícil entenderlo para mucha gente, ¿eh? Ya me veo llegando. Hola, ¿qué tal? Terminación 7. Ah, pero ¿qué letra de apellido? Con C. Ah, bien. ¿Grupo sanguíneo? RH negativo. Ah, no, no, no. Las que empiezan con los apellidos en C, con terminación 7 documento, pero RH negativo es mañana. Mañana. Se quebrará mi voz cuando sea... Bien, este sábado recibimos en esta provincia la visita del ministro de Salud de la Nación, que vino con parte del Gabinete Nacional a custodiar la entrega de respiradores artificiales que paradójicamente salieron de Córdoba. ¡Apa! Porque la fábrica, una de las pocas fábricas en Sudamérica que se dedica a la fabricación de respiradores artificiales, está en Córdoba, la firma Tecme, ¿sí? Y una de las primeras medidas dispuestas por el gobierno nacional es, ¿cómo decirle? No es expropiar, o sí, tal vez. Uh-huh. Digamos, esta empresa fabricaba, tenía pedidos de diferentes lugares del mundo, claro. Y lo que hizo a través de un decreto del gobierno nacional es decir, todo lo que se produzca... queda acá en Argentina, lo vamos a comprar nosotros y nos vamos a encargar de repartirlo, y todo lo que haga falta para digamos, agilizar la producción, nosotros lo vamos a facilitar. Así es que llegó la primer partida y empezó una gira por diferentes puntos del país entregando respiradores. Llegaron el sábado a Córdoba, Ginés González García entregó 25 respiradores artificiales, fue recibido por el ministro de Salud cordobés, por el gobernador y por el jefe de gobierno de la ciudad de Córdoba. La declaración de Schiaretti fue que todos los respiradores que estaban recibiendo iban a ser destinados al interior de la provincia, entre ellos la ciudad de Mina Claverón, donde está el hospital que nos corresponde por región, así que no hemos podido obtener el dato de cuántos respiradores había antes de la llegada de estos en nuestra región. No lo ha podido contestar ni la gente de Salud Pública de Mina Clavero, ni la gente del COE provincial, claro. Pero a la fecha, no sé si habrán llegado ya, pero estimamos que llegarán a la brevedad si no fue así. A la fecha hay 4 respiradores nuevos en Mina Clavero, o sea, por lo menos 4 tenemos. Sí, bien. Es un avance, ya tenemos certeza de que hay 4 respiradores. 4 hay seguros, recién llegaditos, nuevitos. Recién llegados, nuevitos, que se suman a los algunos que había. ¿Quién sabe cuán? Y que estarán a disposición de esta contingencia sanitaria. Bien, eso, la información. El resto de los respiradores artificiales será entregado en otras provincias. Se me fue, tenía acá el dato certero de las otras provincias. De las otras provincias acá. Serán 9 para Santiago del Estero, 8 para Tucumán, 8 para Formosa, 6 para Salta, 5 a Misiones, 4 a Corrientes, 4 a Jujuy, 4 al Chaco, 4 a La Rioja y 2 a Catamarca. ¿Sí? Llegaron junto con insumos también para los hospitales puestos a disposición de esta pandemia. Hablando de coronavirus y Córdoba, hablamos de coronavirus, cordobeses. ¿Sabe quién está llorando la carta de que necesita, de que se va a fundir y que necesita que el Estado le dé plata? ¿Quién puede ser? ¿Algún mega? Mire, le doy algunas pistas. Mega es, empresa, a ver. Es... hijo de un ex alto funcionario de la dictadura y del gobierno de Carlos Méndez. ¿Le suena? Le doy más pistas. Actualmente explota un edificio público, la Plaza de la Música, que es propiedad de la provincia de Córdoba. Tiene casi 10.000 metros cubiertos y por ello paga 11.000 pesos de alquiler. Ah, no, me muero. Acá están pagando 15.000 sí. Por una casa con 2 habitaciones. Sí, sí, sí. Y necesita ayuda. No paga el impuesto inmobiliario urbano. Tampoco ingresos brutos por los tickets que allí se venden y ni siquiera el impuesto a los sellos que llevan sus contratos para los shows. Que, dicho sea de paso, no cumple con la disposición del cupo femenino. Claro, ahí va. ¿Sí? Y el... como excusa puso, si no hay cantantes, artistas femeninas. No hay artistas. El guacho ese del Cosquín. Exactamente, José Domingo Palazzo. No, qué tremendo. Pidiendo ayuda. El organizador de Cosquín Rock, que se cansó de juntarla con pala gracias a favores del gobierno local. No. Dice que necesita plata porque esta pandemia lo perjudicó. No, terrible. Tanto amor y avergonzada. Tanto amor. Bueno, y una información que tiene que ver con el continente americano. Me imagino que por ahí tendrá nuestro Jair de todos los días, ¿no? ¿Nuestro qué? Jair Bolsonaro de todos los días. Sí, Jair Bolsonaro. Alguna tiene que haber, alguna se tiene que haber mandado. Mientras tanto me voy un poquitito más al norte, a Venezuela, y la noticia dice que se repelió una incursión marítima procedente de Colombia. Ah, leí algo por ahí. El gobierno venezolano desactivó parte de una operación mercenaria en la madrugada del domingo. Un grupo, del cual aún no se sabe el número exacto de integrantes, intentó ingresar con dos lanchas por la costa de La Guaira, zona marítima más cercana a Caracas. El gobierno informó que 8 personas resultaron fallecidas y 2 fueron detenidas. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dio a conocer que la información de la operación había llegado desde Colombia, punto desde el cual partieron las lanchas. En la acción fueron incautados armamentos de alto calibre, como ametralladoras AFAC, teléfonos satelitales, uniformes y 6 vehículos, de los cuales 2 tenían soporte para las ametralladoras. Ese material estaba listo para ejecutar acciones sobre instituciones y personalidades, explicó Cabello. El dirigente chavista, por quien el gobierno norteamericano ofrece públicamente 10 millones de dólares, anunció que quienes fueron apresados no eran los únicos que venían en la operación. La misma se encuentra aún en pleno desarrollo. Los actores involucrados, según informó, son el gobierno colombiano, el norteamericano, agentes de la DEA, uno de los cuales fue capturado, así como mercenarios ligados al narcotráfico. Este hecho se conecta directamente con la acción que fue desmontada el 26 de marzo en Colombia, donde participaba el militar venezolano prófugo Cliver Alcalá Cordones, que se encuentra actualmente en Estados Unidos y había confesado públicamente acerca de la operación que encabezaba. Uno de los hombres que falleció en el intento de desembarco fue el ex capitán Robert Colina, conocido como Pantera, por parte del grupo que Alcalá Cordones comandaba desde Colombia. Colina grabó un video un rato antes de iniciar el operativo, donde afirmaba ser el comandante del equipo número 3 de la operación Gedeón, con el objetivo de realizar capturas de los elementos que se encuentran perpetrando el poder de manera ilegítima. El intento de incursión sucede en un momento de recrudecimiento de las presiones en varios niveles, tanto económicas como psicológicas, con declaraciones, por ejemplo, del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien afirmó que había dado instrucciones a su equipo de elaborar planes para reabrir la embajada en Caracas, ya que el cambio estaba cerca. Junto con esas declaraciones triunfalistas, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado jueves para activar las unidades y miembros individuales de la Reserva Activa en el operativo antinarcótico con uno de sus epicentros en el Mar Caribe. La nota continúa. Bueno, no le queda mucho. Elliot Abrams, encargado de la trama fina del plan de asedio y derrocamiento, afirmó por su parte, en varias oportunidades durante los últimos días, que el círculo de Maduro se ha ido reduciendo y que muchos se han acercado a negociar con el gobierno norteamericano para acordar el plan de transición propuesto por el Departamento de Estado. La narrativa norteamericana, así como la de la oposición alineada con Juan Guaidó, adquirió así nuevamente un tono de anticipación de pronta caída de Nicolás Maduro y de consecuente formación de un gobierno de transición. Sin embargo, la política norteamericana intenta no quedar asociada con las acciones como las sucedidas en la madrugada del domingo. No existe consenso interno para realizar este tipo de maniobras mercenarias en vista de la crisis que atraviesa el país por el COVID-19. La prensa norteamericana ha tenido un rol de crítica a las señales de guerra lanzadas desde la Casa Blanca, afirmando que un escenario de esas características sería un error y no tendría apoyo interno. La misma agencia Associated Press realizó un reportaje sobre la operación militar de Kleber Alcalá 2 días antes de este nuevo intento, donde parte del objetivo fue desvincularlo de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y de Juan Guaidó. Wow. Tremendo. Ahí desarticulando un nuevo intento de derrocamiento, pero además visibilizando desde dónde se orquestra todo, directo desde Estados Unidos, sí. Ahí la DEA participando, mezcladita con el narcotráfico colombiano y codo a codo. Sí, una mezcolanza tremenda. Hay que estar atentos. Probablemente estemos en la semana dialogando con alguien sobre el panorama latinoamericano y tal vez metiéndonos un poquitito con esto. Y tiene que ver con algo que decíamos hace unos días, ¿no? ¿Qué estará pasando en este contexto de pandemia con esos conflictos que arreciaban previo a la declaración de pandemia, ¿no? Recordemos que antes de esto había varios quilombitos dando vuelta. Estuvimos hablando de unos de ellos en el Golfo Pérsico en estos días, y acá hay otro, el conflicto ahí en Venezuela. Y vinculado a esto hay una nota, y tal vez también sea una linda ocasión para hablar con Carlos del Frade, el diputado santafesino, ya que el mismo del Frade ha pedido un informe acerca del laburo que viene haciendo la DEA en Santa Fe desde la década del 90, porque hay presencia de la DEA desde la década del 90 y la situación del narcotráfico cada vez está peor. Cada vez más. Entonces bonito. Hay algo que no está funcionando. Y si uno mira que hay un contingente de lindos seres desembarcando en las costas venezolanas con intentos de derrocar al gobierno, entre los cuales está la DEA. Ay, ay, ay. ¿Y qué onda con la DEA en Santa Fe? La patria santafesina. ¿Qué pasa? Bien, ahí estaremos tratando de meter la cuchara también. Que despierte avergonzada. Tiene. Vi una que me interesa y que va un poquito acorde a lo de recién. Bajan aranceles para importar insumos para fabricar glifosato. Chan chan. Lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted conoce quién está al mando, ¿no? Relaciones Exteriores, déjeme pensar, ¿no es Solá? Exactamente. Se trata de precursores para la elaboración de herbicidas. Hay un fuerte rechazo, obviamente, a la medida de la Asamblea de Pueblos Fumigados. La historia es así. Son compuestos que se usan como precursores, o sea, intermediarios para la fabricación, por ejemplo, de atracina y glifosato, que son los herbicidas presentes en todo lo que nos imaginemos, no solo en soja transgénica, sino también en la producción hortícola, en las frutas, en el tabaco y en la yerba. Nos dice el ingeniero agrónomo, parte de la Red de Acción de Plaguicidas en América Latina. Para que se entienda por qué nos llama la atención este titular, el 22 de abril, cuando fue la celebración del Día de la Tierra, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandier, difundió un video que tomó muchos de los reclamos que se vienen haciendo al actual modelo de producción. Sin embargo, el abaratamiento de los insumos para fabricar los agrotóxicos o la inclusión de fumigaciones dentro de las actividades esenciales exceptuadas de cumplir la cuarentena, junto con la minería, la explotación forestal, constituyen entonces una gigantesca contradicción. La palabra de algunos dice: nos parece muy triste que se siga apostando al mismo modelo químico de producción de commodities que provocó el desequilibrio biológico, la destrucción del hábitat y una deforestación que tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo acá. Por ejemplo, decía Gabriel, productor agroecológico, integrante de Ecos del Saladillo. Vamos también a seguir de Déjeme cerca, ¿eh? Hacer un ejercicio de memoria, sí. Entre tantas otras cosas, por no ponerle calificativo, que ha hecho Felipe Solá a lo largo de su carrera política. Uh-huh. Fue, si mal no recuerdo, ser ministro de Agricultura en el gobierno de Carlos Saúl. Exacto, y fue el que le abrió la puerta, ¿no?, a este modelo de producción agroindustrial basado en el agrotóxico, ¿no? Conformó el marco regulatorio sobre las semillas genéticamente modificadas en el 91, creando la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria cuando él estaba en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y secretaría. Alimentación. En aquel entonces era secretaría. Exactamente. Bueno, mire usted. Han de ser breves mis siestas, mis esteros. Y la última que tengo vinculada a la última telefónica que tuvimos, a esta intentona de poner público como sentido común público el que este gobierno está tratando de liberar presos para sostener este modelo comunista. Nos vamos a nuestra ciudad, Moni, nos vamos a Quilmes. Para ello, donde quedó desenmascarada una de las, ¿cómo decir?, las promotoras de esta fake news. ¿Venía de ahí? Mire usted, estuvo rondando en varios medios un personaje muy particular. Hablo de la jueza de ejecución de Quilmes, Julia Márquez, quien en estos días consolidó su fama cuando se transformó en la cara de esta ola destinada a infundir miedo y apuntarle al gobierno por una supuesta suelta de violadores, cual suelta de globos o palomitas. Habló de 176 liberados que estaban condenados por delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores y violadores, de lo cual, o sea, de estos dichos se hicieron eco varios medios intentando atacar al gobierno. Y agregaba que en un solo día se habían concedido igual número de excarcelaciones que en un año. También afirmó que recibieron la libertad 1076 personas con delitos contra la propiedad y 276 con delitos contra las personas. Dijo para sostener, digamos, para sostener estas afirmaciones, que eran datos de la Cámara de Casación Penal bonaerense. Pues bien, a Página 12, fuentes de ese mismo tribunal le dijeron que los datos no son tales ni tienen ellos ese relevamiento. O sea, ni siquiera existen formalmente esos datos que tiró la jueza quilmeña. También se supo ayer que la jueza, mandó a su casa a comienzos de abril a un homicida condenado a 11 años de prisión por tener factores de riesgo de contraer COVID-19. O sea, algo que estaba criticando de alguna manera. Sí. Pero además, yo no sé si recuerda en los primeros días de cuarentena que varios casos de gente que llegaba de Europa ahí haciendo uso y abuso de la autoridad que podían llegar a detentar fueron denunciadas. Sí. Bueno, uno de esos personajes es esta jueza quilmeña que luego de llegar de Italia divina, se fue a trabajar con síntomas, además de tener la enfermedad, al juzgado quilmeño, poniendo en riesgo la salud de todas las personas que en ese ámbito trabajaban. Bien, bueno, ese es el personaje que desde varios medios han utilizado para tratar de decir cosas que no son tan así. Pues bien, eso. Tremendo. sueño en té, tu sueño. Bien. Y... acá nos agregan por colectora el dato. Ajá. Dice Fuji, hola, ayer justo hablé con un médico del hospital y me dijo que había 8. Supongo que se referirá a los respiradores. No sé si será el total, sumados los que llegaron, o eran 8. Eran. Claro. El dato más cercano que teníamos era el de Salud Pública de la MUNI, que decía que alrededor de 6 había. Alrededor. Bien. Bueno. Cada vez que y Bolsonaro se ve que se aburrió, porque este fin de semana hizo más o menos lo mismo que el fin de semana anterior. O sea, criticó a gobernadores porque por la destrucción de los empleos, volvió ahí a arengar para abandonar la cuarentena y esas cosas. Sí, lo nuevo, si se quiere, es que le preguntaron a don Fernando Enrique Cardoso. Ajá. Y él dice que Bolsonaro está cavando su propia fosa. Oh, fuerte, fuertes palabras del ex. Mientras no se lleve a otras. Exacto, todo esto se... ¿con él? Todo bien. Claro, todo esto se sucede mientras Brasil llegó al noveno lugar mundial. Y... ay, tenía el número por acá. 100.000 contagios es el número. Mira. A la vez, y por otro lado, en el día de ayer, en Río, en el Cristo Redentor, se hizo una super proyección y se le puso tapaboca. ¿Al Cristo? Sí, al Cristo Redentor. Junto a tu piel. ¿Cómo será mi piel? Bien, eso fue todo por este lado. No sé por ahí, Moni. Solo un mensajito más. De Martincho, que dice, buen día, che, ¿saben si con el IFE, el Ingreso Único Familiar, de emergencia, se puede comprar pan dulce? Porque si seguimos así, ¿qué mangas de HDP? Tu corazón, si estoy de muerte. Eso depende, Martincho. El pan dulce será para quienes terminen su documento en 2 o en 7, pero con apellidos terminados M a la C. De la J a la H. Para aquellos que no estén encuadrados en esa situación, hay disponible budines. Con la salvedad de que si te gusta sin fruta brillantada, eso va a ser posible solamente si tenés grupo cero factores RH negativo, letra del apellido entre la P y la W, a excepción de la R, que está reservada para el marmolado. Esa. Si te parece, Diego, invito a todos los oyentes a escuchar un ratito de Tom Lupo, de sus palabras, y así nos retiramos de este No te quedes afuera. Dale, vamos. La primera impresión que tengo es que se perdió la forma humana en la desfiguración de los seres que hubo en la dictadura. Perder la forma humana para mí fue el proceso. Donde toda la población perdió la forma humana. Donde se instaló el por algo será. Perder la forma humana de algún modo es perder la maravillosa posibilidad de la cultura que tenemos y deja sumida a millones de personas en una alfabetización básica. Hay que volver a Platón de algún modo, es decir, una cantidad de almas fijas, o a Heidegger, que decía que no toda persona que nace llega a ser un ser. Hay que pasar por la angustia y por la cultura si quieres llegar a ser una persona. Lo demás es carne andando, si no le das los elementos. Somos hijos de la palabra, somos seres simbólicos, no tenemos nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada que ver con la naturaleza. Poder ver una muestra de lo que estamos hablando, poderlo plasmado, ver una foto de esa época y donde aparezca de algún modo la movida nocturna, que aparezca algo de paracultural o de los libros que se hicieron o del... de la gráfica que se hizo, de la revista, volver a vivir eso me parece importantísimo, mostrárselo al mundo también. Así que yo la viraba desde esta semana, vengan a ver Perder la forma humana. Una muestra extraordinaria sobre ese movimiento sísmico que hubo en los 80 después de la dictadura en América Latina. Una radiografía, un momento antropológico de algo que si no lo viviste lo podés conocer acá y si lo viviste es para revivirlo. No te la pierdas. Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Desde el 20 de mayo hasta el 10 de agosto en Muntref, Centro de Arte Contemporáneo. Martes a domingos, de 11 a 19 horas. Entrada gratuita. Avenida Antártida, Argentina, 1355. Bien, tendríamos que empezar a las 9 de la mañana. Claramente. Tal vez así logremos finalizar a las 12 del mediodía, cosa que no sucede, pero aunque nos pasemos, no podemos dejar de cerrar el programa con arte telefónico. En este formato que nos impone la cuarentena obligatoria, no podemos recibir gente en el estudio, no hay peña ni fecha artística por ningún lado. ¿Dónde están les artistas de este valle? Están en sus casas. Y bueno, la manera que tenemos de escucharles, de sentirles, es a través del teléfono. En el día de hoy le damos la bienvenida a este No Te Escondas Más del lunes 4 de mayo a Ana Moyano. ¿Cómo le va, Ana? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo le está tratando usted la cuarentena? Y acá estamos, tranqui, la verdad. Bueno, como que el tiempo se detuvo, básicamente. Ahora el tiempo está en casa y bueno, acá haciendo todo desde casa. ¿Qué planes puso en el freezer la cuarentena y están ahí aguardando a que se libere para poder retomarlos? Y bueno, bastantes planes, todo encima más que todo físico, como bueno varias cosas con el cuerpo, estudios así de medicina alternativa, bueno, varias cosas que se congelaron ahí, pero bueno, no pasa nada, todo va a su tiempo, digamos. Ahora es bastante crítico también lo que está pasando y mucha gente también la debe estar pasando muy mal. Pongo ahí encerrado también más que todo en ciudades, no sé, pienso eso, ¿no? Como hay que ver cómo equilibrarlo, ¿no? Todo esto. Bien. De cierta forma. Bueno, ¿cómo van por ahí? Se hace lo que se puede, lo que no se compra hecho. Nos consideramos privilegiados en algún sentido dentro de todas las cosas que atraviesan. Como vos bien decís, en muchos lugares la están pasando muy mal. No es por conformarnos, pero ser conscientes y tratar de aportar para que esa gente tal vez la pase un poquitito menos peor. Y en parte tiene que ver esta sección que nos hemos propuesto, tomando conciencia de que el arte sana. Sí. El arte, nos hemos dado cuenta, hemos revalorizado el arte en esta situación. Si hay cosas esenciales que nos dimos cuenta que necesitamos, una de ellas es el arte, y la propuesta es que ese arte en vivo continúe a pesar del aislamiento, en este caso a través del teléfono, sabiendo que tal vez no sea lo mejor en cuanto a calidad de sonido, en cuanto a posibilidades de ofrecer un bandón en el escenario, sí, o muchos instrumentos y demás, sino nada, saber que los artistas están ahí en sus casas pudiendo hacer ese arte, y que en cualquier momento vamos a poder tener nuevamente la oportunidad de verlos mirada de por medio, con la posibilidad de compartir alguito ahí en una mesa o un abrazo. Eso ya va a llegar. Mientras tanto, arte por teléfono. ¿Qué nos va a compartir hoy Ana Moyano desde su cuarentena? Bueno, voy a compartir una canción que hice yo hace bastante, bueno, no tanto, 2 años por ahí, que bueno, también habla un poco de todo esto, ¿no? Como pienso que también, además de este virus y la enfermedad, sí, de todo esto, bueno, está generando en el mundo, está saliendo la superficie también, el modo y el estilo de vida en el que llevamos, ¿no? Un estilo de vida muy dependiente a un sistema del cual no somos ni conscientes de la dimensión de eso. Entonces pienso que a este virus aparece en todo el mundo y no, este sistema nos puede llegar a hacer plantear cuál es la situación de cada uno, ¿viste? Bien. Y siento también que esa situación también tiene que como que considerarse a un acercamiento a lo esencial, ¿no? Que es la naturaleza, que es, bueno, encontrarse con uno mismo, bajar un poco esa ansiedad, esa autodestrucción también, bajar, viste, todo ese acelere que causa también el sistema. Bueno, es un pensamiento que lo tengo muy arraigado a todo esto, que está bueno como complementarse en estos tiempos donde corre mucho todo esto del consumismo, a estar un poco más conectado con eso, con la naturaleza, con lo esencial, con estar más tranquilo, ¿no? Mira, bueno, el tema habla un poco de eso. Bueno, cuando estés lista, aquí escuchamos. Se llama El Frac y, bueno, voy a cantar. Vamos. Voy a salir a encontrar nuevos pensamientos. Voy a dejar estos patrones y que se los lleve el viento. Qué absurdo y qué estrecho a veces es el sufrimiento, olvidando los colores que se va dentro. Ya sabes que el miedo te devora por adentro. La fragilidad del humano se manifiesta cuando no nos revelamos. Siempre nos quedamos pensando que podría ser peor. Condicionados a no romper estructuras que no dejan brillar el corazón. ¿Qué pasa si dejas todo atrás y nos ponemos a bailar esta canción? Muchos hablamos y poco hacemos. Dicen que cambiar el mundo es imposible. Yo diría que está todo en vos. Yo diría que todo comienza en vos. ¿Dónde quedará tu esencia cuando quedes con tu disfraz en la mano? ¿Dónde quedará tu esencia cuando quedes con tu disfraz en la mano? Somos más, somos más, somos más de lo que nos limitamos. Somos más, somos más, somos más de lo que nos limitamos. Somos agüita fresca, somos tierrita de huerta, somos huesita de arena, somos frescura del monte, somos fueguito y guitarra, somos semilla para hoy, fruto para mañana, somos Pachamama. ¿Dónde quedará tu esencia cuando quedes con tu disfraz en la mano? ¿Dónde quedará tu esencia cuando quieras con tu disfraz en la mano? ¿Dónde quedará? ¿Dónde quedará tu esencia? ¿Dónde quedará tu esencia cuando quedes con tu disfraz en la mano? ¿Dónde quedará tu esencia cuando quedes con tu disfraz en la mano? Bien ahí. Muy lindo, Ana. Muchísimas gracias por compartir eso. Bueno, muchas gracias ahí por también compartir y hacer posible esto también de... de compartir con la gente la música, que también, claro, los músicos estamos todos acá sin poder con ese contacto, sin poder juntarnos también a hacer música, y bueno, es todo un tema. Tal cual. Todo un tema. Bueno, desde aquí un abrazo virtual, hasta que lo permita el fin de la cuarentena hacerlo de manera presencial. Bueno, encantada. Chau, chau. Tanto tiempo. Bien, ahí estaba Ana Moyano compartiendo su arte por la 88.5, arte por teléfono. Y nos fuimos. 12:48 de la mañana. Nos fuimos. De la mañana. 12:48 de la siesta ya. De la mañana. Escuchá lo que dice el tipo este. No. 18 grados 8 décimas la temperatura, al igual que la sensación térmica, 76 el porcentaje de la humedad, como anticipábamos, mediodía nublado, al igual que la mañana, a pesar de la magia ahí del solcito de aparecer, y con un pronóstico que presagia la inestabilidad climática y la probabilidad de alguna que otra precipitación a lo largo de este día. Agüita, sí. Nada más por aquí, ningún mensaje. Bueno, ningún mensaje. Estarán todavía meditando la consigna, seguramente. Sí. Mañana caerá. No, igual hubo participación. Sí. Agradecemos ahí a quienes se han sumado. A pensar un probable cambio de este sistema carcelario tan injusto, tan obsoleto. Exacto. Que tenemos. Gracias por estar ahí acompañándonos. Nos volveremos a encontrar mañana, martes, a partir de las 10 de la mañana. La radio continúa con su programación. Hoy lunes, si mal no recuerdo, Mochileros, Ruedas de Metal. ¿Qué más? Tenemos a las 19 horas, antes de eso, La Mar en Coche. Uh-huh. Programa de FM La Tribu. Exacto, con entrevistas super actuales. A las 20 tenemos Ruedas de Metal. Uh-huh. Hoy en la emisión 173, como viene haciendo José, ahí editándolo en su casa y mandándolo, ahí nosotros lo reproducimos. Y a las 21, de 21 a 23, tenemos Mochileros Radio, que es la emisión de este mismísimo viernes. Primero. Muy bien, así que ya saben, se pueden quedar prendidos a la 88.5, que habrá música y programación. Y nosotros estaremos nuevamente mañana, así que hasta mañana. Tanto tiempo te estuve esperando.